hasta la casa y viene a intercambiar, crear, inventar, vénganse a navegar, venite a la fiesta, venite de verdad, ponete media fila, ven a participar, expresate, conectate, súmate a este arte y si te digo conectate, descubrite, animate y si te digo conectate, porque esto se comparte, no nos van a parar. Escuchando No Nos Van a Parar, de Big Mama Laboratorio. ¿Por qué? Porque estamos aquí en presencia, está arrancando el micro de Estudio Urbano. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy perfecto. Bien, gracias por venir. Por venir. Sí. Gracias por venir y por traer también propuestas interesantes que escuchemos, ¿no es cierto? Sí, es un placer para nosotros también. Todos y con viejos amigos también, ¿no es cierto? Recordamos que Laura Zapata, una de las integrantes de Big Mama Laboratorio, es una de las. Hizo uno de los primeros jingles de Ofrendas Urbanas. Es verdad. Fue Ofrendas Urbanas. Sí, bien improvisado. Para la tribu, acá también con un beatboxer, con la ayuda de Paul Neyman. Sí, que está ahí del otro lado. Exactamente. Aquí. Y vamos a recordar aquel momento. ¡Ay, no! Ofrendas urbanas para la tribu. Ofrendas urbanas. ¡Hey, yeah! Ofrendas urbanas. Suena genial. 88.7 conecta el dial. Genial. Nos acompañó mucho tiempo esto. Bueno, se puede decir que también traen suerte. ¡Ay! Ah, humilde tu comentario. No, traen suerte. La verdad fue re linda la invitación, venir, pasar acá con un proyecto que recién empezaba y que ya han pasado casi 4 años y han pasado por muchos formatos, hemos pisado muchos escenarios, nos hemos ido de gira a Europa y ahora estamos con esta nueva camada de chicos de diferentes ONGs que también estamos trabajando. Y bueno, seleccionados dentro de más de 350 bandas de Proyecto Disco, bueno, y llegamos a ser finalistas, lo cual todavía no lo puedo creer. Sí, les cuento un poco a todos los que nos están escuchando. Estudio Urbano hace una preselección. Estudio Urbano es una casa de música, se pueden meter en Google directamente, ponen Estudio Urbano y les van a dar mucha información. Nuestra página está súper actualizada, pero bueno, les decía, hacemos una convocatoria a meterse en nuestro estudio de grabación gratuito y profesional, y Big Mama quedó seleccionada entre más de 300 bandas, fue una de las 30 seleccionadas, 12 fueron a un proyecto de televisión, uh-huh. Grabaron una canción en Estudio Urbano, tuvieron más de 4 meses de difusión y bueno, quedaron finalistas, estuvieron ahí nomás del pasito de grabar el disco finalmente. Y sí, es cierto lo que decías de Ofrendas Urbanas, porque claro, ¿cómo fue el primer contacto que tuvimos nosotros con Big Mama Laboratorio? Fue en un festival Conectar que hicimos a fin de año, donde se presentaron ustedes gracias un poco a lo que escuchamos nosotros en Ofrendas Urbanas y lo que nos contaba Vero. Y esa fue como la primera aproximación. Uh-huh. Y después cuando se anotaron en el Proyecto Disco, vimos la pata social, vimos lo que estaban haciendo, dijimos, bueno, no lo dudamos, esto tiene que ser parte de lo que nosotros hacemos porque claramente tiene una caja de resonancia muy importante y está buenísimo. Y bueno, creo que lo ratificaron a lo largo de todo el año. Bueno, y acá estamos, contentos, felices de haber grabado. Bueno, yo tengo un sueño que lo empecé a escribir allá en Alemania cuando estuvimos el año pasado. Ahí somos muy escuchados, por eso es que te estoy... ¿También? Sí, en Berlín particularmente. ¿En Berlín? Sí, sí. Bueno, estuvimos en Berlín, fue nuestra última estación. Claro, y ahí arrancamos, obviamente. A mí me gustaría que le cuentes a la gente que nos está escuchando también un poco del proyecto, que hagas como un resumen, uh-huh. Si podés, de qué es Big Mama Laboratorio. Bueno, hoy me preguntaron eso y lo hice en un minuto, capaz que ahora lo puedo hacer. Ahí va. Arranca en mi casa, en mis entrañas, en la Villa San Cayetano de Bécar, en mi casa con una computadora que se tildaba. Empecé a usar unos programas para mezclar música. Empecé a escribir canciones. Me había hartado de las bandas, dije, basta. ¿La Villa San Cayetano queda en la ciudad de Buenos Aires? Sí, en la zona norte de Buenos Aires. Ok. Y bueno, empecé a laburar musicalmente, también bailaba en una compañía profesional, necesitaban una canción para conectar igualdad, entonces me contrataron por primera vez para escribir esta canción. Ahí conozco a mi productor musical, quien hizo el primer disco que estamos escuchando ahora. Y este, y bueno, me dio ganas de volver a mis raíces. Siempre me da ganas de volver a mis raíces. Entonces volví a la ONG que me ayudó tanto, que es Crear Vale la Pena, donde se están formando chicos como Eric, por ejemplo. Ya lo presento. Y me daba muchas ganas de hacer, devolver eso que alguna vez a mí me dieron y que, y nada, de mover y hacer semillas y que brote todo. Y así es lo que es Big Mama Laboratorio. Es un laboratorio de música, de danza, de experiencias y este, y así vamos creciendo. ¿Y qué están haciendo ahora, digamos, en esta vuelta que vos tenés a la organización no gubernamental? Que sí, bueno, que por suerte la conozco, creo, para los que no la conocen, basa su trabajo en la inclusión social a partir de, del arte, principalmente la danza, más que la música, me parece, ¿no es cierto? Sí, más la danza, es verdad. También por eso empezamos a trabajar con otras ONGs, como Creer Hacer, como Manos de la Cava, otras más, y empezamos a sumar, se hizo como una familia muchísimo más grande ahora. Y este, y lo que empezamos a laburar más en el área musical, por eso también creo que fue una de las razones por la que quedamos en Proyecto Disco. Y bueno, estamos laburando sobre nuestro próximo disco, de todas maneras, de una u otra manera siempre lo vamos a hacer. Y por eso, claro, y por eso hicimos Yo Tengo Un Sueño, que es la canción que va a ser corte de difusión del próximo disco que saquemos. Muy bien, chicos. ¿Algo en vivo vamos a poder escuchar? Por supuesto, hacemos Yo Tengo Un Sueño versión beatboxer vos. Excelente. Eric, ¿estás listo vos? ¿Sí? Sí, ¿cómo que no? Ahí va. Vengo de la tierra al barro, miseria y adversidad. La tiranía no ha podido a mis voces apagar. How can I explain you some stuff? Only some people can see. Probé soñar mi destino, desperté y llegué aquí. Es más que un anhelo, cuenta el universo y el mundo lo debe escuchar. Hija B, hija B, hija B, hay no trauma. I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño para perseguir. Como energía divina, la fortaleza de confiar, creer en eso que sentía. Lo imposible era buscarme un techo de chapa, mi cielo taparía. Ni voces dañinas mi ser callarían. Ni kilos de escombros aplastaron mis sueños. Ni tiros ni muertos apagarán los tuyos. Es hora de escuchar, comenzar a despertar, conectar con los seres que vibran más allá. ¿Para qué respiras? ¿Para qué amar? Debe haber mucho más que ese bill dólar. Preguntarse a qué venimos acá no es un disparate. Podrías empezar. It's in your hands to be blind or really see what universe telling us, telling me. Es más que un anhelo, cuenta el universo y el mundo lo debe escuchar. Con ustedes, Eric Beatboxer. Hija B, hija B, hija B, hay una trauma. I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño para perseguir. Yo tengo un sueño por perseguir. Voy a seguir. Wow. Muchas gracias. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Está improvisado. Eric, ¿cómo movís? Tanto la boca por Rosy. Aclaremos que acá no hubo instrumento, digamos. Aunque usted los haya escuchado. Claro. Todos somos instrumentos. Por supuesto. No, la voz es un instrumento, totalmente. Pero bueno, es verdad, no uno físico. No un sintetizador, por ejemplo. Todo hecho con la voz. ¿Cómo fue que aprendiste beatbox? Yo fue... por un amigo. Un amigo me mostró un video de uno de Francia que hacía beatbox y yo me gustó. Agradecemos a YouTube. Porque por YouTube aprendí todo lo que sé hasta ahora. Posta, mira, ¿sabes qué? Yo siempre laburo con un montón de jóvenes, qué sé yo, de secundaria, y pega mucho este género, este formato, digamos, y convoca también, digamos. Un pibe se pone a hacer esto y enseguida se convocan muchos, sí, a escuchar. Hay competencias así que se forman de chicos y participan todos, beatbox, freestyle y todo. ¿Y vos así también competís con Sí, con beatboxer distinto, sí. Y es medio... ¿Y qué es lo que más se valora? ¿Y en esa competencia cómo es que se valora? Esto es un tema competente. Sí, porque lo de ahora es pura técnica. Toda técnica, corte. Y a mí mucho no me gusta eso. Claro. Contame, ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta corte en estilo más de show. Corte... Laura, ¿vos hiciste un casting para dar con él? ¿Cómo fue? No, no. Yo creo mucho en que las cosas cuando se tienen que dar, se tienen que dar. Y un día me lo crucé ahí en una fundación y... Y se empezó a mover. Y dije, mira vos. Dije, bueno, me querés venir. Bueno, ayer tuvo su primer evento con el cierre de Mujeres que Inspiran de María Cher en La Rural. Mirá. El muchacho, sí. Aunque no me crean, baile. Y también baila. Excelente. En otro momento. No es simultáneo. Y el laburo entre ustedes, ¿cómo vendría a ser, digamos, el hacer el proceso el, todo claro. de Big Mama? Sí. Y en realidad son como tres etapas. Vamos al estudio a trabajar las canciones. Primero las maqueteo yo en casa para tener la base, la tonalidad y todo. Después se lo paso al productor musical, lo laburamos en un estudio. Después pasa esto mismo, como medio verde, a la sala de ensayo con los chicos. Todos pensamos lo mismo, ¿no? Sí, no es por tu pelo, ¿no? Ay, ¿por qué la dirás? Y y después laburamos la apuesta. La verdad, para mí es una parte muy hermosa, tanto hacer la música como preparar la apuesta y dirigir dos veces una misma canción, digamos. Me encanta. Y ahí están los chicos trabajando. Cuando hablas en plural, los chicos es porque trabajas. ¿Con quién más trabajas? Claro, bueno, ahí tenemos tres músicos y yo me considero un músico también. Claro. ¿Caso? Sí. ¿Compongo? Y después, no sé, chicos, y somos más o menos, no sé, 10 personas máximo, me parece. Van rotando, igual eso está bueno porque es flexible, algunos pueden un día, otros no. Los músicos también a veces van cambiando, así que... Bueno, el género también invita a ir incorporando elementos, entonces... Sí, igual, está bueno. Su propuesta también incluye varios géneros, ¿no es cierto? El hip hop, el folclore, como varios géneros. ¿Cómo hacen ahí para armar una propuesta integral? No sé, es lo que me sale. Como me sale, a mí me sale el rap, me gusta el hip hop. Y después me gusta también lo folclórico, también es lo que más... Bueno, mi mamá habla quichua, no sé, mis abuelos eran todos... Tendrías que rapear en quichua. Sí, ¿sabes? Es la idea. Tengo que hablar muy bien para rapear en quichua. Imagínate. Es complejo ya de por sí. Imagínate en quichua. Pero... es algo que tengo muy pensado hacer en el futuro. ¿Dónde me quedé? Me quedé en esta propuesta, de ¿cómo hacían para convivir tantos géneros y hacer una propuesta? Bueno, pues ya que te sale, y la cumbia la escuché en el barrio desde que nací. Todos hemos movido. Y también me interesa mucho. Pero como yo soy de Lanús, hablando un poco ahí, se habrá escuchado. Está en todos lados, ahora está re de moda. Tropical Bass, escucha, me fui a Europa, todo el mundo contento, moviendo. Hacíamos una canción de cumbia y se le movían los intestinos, era tremendo. Es una cosa. Tienen sangre, no puedes parar, no, te juro. 7 de la mañana, un día en Alemania, 700 alemanes. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para levantarte, yunque? Te juro, terminaron todos haciendo trencito, ¿entendés? Trencito, bailando, como re contento y agradecido, ¿viste? Como, wow, ya está. Y un día hicimos bailar monjas, o sea, pasó de todo. Muy bueno. Sí, sí. Te consulta un poco desde la ignorancia de lo que es crecer en una villa, como, sí, como vos comentabas, y bueno, y tener ese sueño. Incluso de hacerlo internacional, como en tu caso. Cuando vos comenzaste con esto, siempre, digamos, más allá de saber si vas a tocar en tal escenario o en el evento del otro día o fuera, digamos, como que ser músico era una posibilidad, digamos, o lo veías mucha dificultad a tu alrededor, ¿cómo lo imaginabas? Y bueno, imagínate, yo quería tomar clases de danza y mi papá no llegaba a pagarme. A veces no había ni para comer, o sea, y tuve la suerte de conocer esta organización que me permitió abrirme puertas para conocer otros profesores, para formarme en otros lugares, conseguir becas. Pero también una parte es las posibilidades que te dan organizaciones a vos como chico de diferentes barrios. Está buenísimo que eso exista, pero también me parece que una parte importante es el que el joven sea consciente de dónde está parado, de entender cuáles son esas posibilidades y de valorarlas también, y de poder crear, ver un poco el techo un poco más alto, ¿no? de lo que viene acostumbrado. Y ese es el desafío para mí, a mí me pasa con los chicos, digo, a mí me pasa que el desafío es ese. Uno puede abrir puertas, dar oportunidades y todo, que está buenísimo, pero también está la parte, el otro 50% que es del pibe, que de verdad le haga un clic y que arme su camino de vida a raíz de esa ayuda, digamos. No poder ver cuestión, su posibilidad, claro, también no por fuera de ese contexto. De asistencialismo, sino de oportunidad, ayuda, enseñanza y dejar volar, ¿viste? Como esa situación. Y la verdad que cuando me preguntan cómo pasó, cómo fue de vivir una villa a soñar tan grande y que encima después lo cumpla, y para mí que yo creo que aprendí mucho acerca de ser responsable, acerca de valorar el lugar, acerca de la disciplina, ¿no? Que últimamente no importa dónde vienen los pibes a veces esas partes no las tienen en cuenta. Sí, ahora que por ejemplo tenía que apagar el celular cuando entré acá. No, ahora que suena el teléfono, aprovecho para hacerte una consulta. ¿Da para que hagan una más en vivo o prepararon una sola? No, preparamos esa canción. Dejémoslo entonces. No, es una sola canción y me parece fantástico. Queda pendiente para otra visita. Exacto. Obvio. A mí me gustaría saber ahora a partir de... Perdón, yo no dije nada, no pregunté nada a Carla, porque es la primera vez que los veo tan interesados en un micro de Estudio Urbano. Se ve que el proyecto Big Mama Laboratorio los agarró. La rompe. Y bueno, pero justamente eso. ¿Qué puertas se abren a partir de ser finalistas en Estudio Urbano, digamos? ¿Cómo se viene la movida ahora? Mirá, o sea, yo lo que pienso con el proyecto Disco puntualmente es que es una ventana más de difusión, es la idea que tiene Estudio Urbano, y a mí la sensación que me da es justamente eso, que el programa de televisión Estudio Urbano, sí, que hizo un episodio especialmente dedicado a Big Mama, les puede llegar a servir justamente para eso, ¿no? Como para abrir una herramienta más dentro de lo que es la difusión, que hoy es algo tan complejo. No sé cómo lo vivieron ustedes. Sí, ni hablar. Bueno, agradecidos. Estamos súper. Ya se lo he dicho a todos del equipo de Estudio Urbano. Tienen la mejor onda. Y bueno, por ejemplo, nos invitaron al TED por San Isidro, que va a ser pronto. Nosotros somos casi todos de San Isidro, de San Norte. Así que está re bueno que también valoren. A veces no pasa que los municipios valoren a sus propios artistas. Y está pasando, eso está buenísimo. Yo creo que si no nos hubiesen visto acá en la ciudad, quizás no... Lo que vos decís, además Estudio Urbano es un programa dependiente de la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que también tiene como... Un peso. Sí, tiene un peso ahí, y nosotros tratamos de dárselo justamente a este tipo de proyectos que la verdad es que se la rebancan. Esa es un poco la cuestión, así que los agradecidos somos nosotros, che. Bueno, aprovechamos también para los que les encantó seguramente y... lo que estuvimos escuchando, pueden tener más información de bigmamalaboratorio.com.ar. Y también el 28 del 10 van a tener una fecha que van a tener más información ahí porque varios, no estaba de todo claro. Y en noviembre, así que los que quieren ir a ver en vivo esto que nosotros tuvimos la suerte de apreciar y asombrarnos con todo el movimiento que generaron, incluso con un solo tema, Laura y Eric, así que van a poder ver mucho más y busquen ahí en bigmamalaboratorio.com. No, bueno, y aparte si lo ven en vivo hay DJ, muchos bailarines, beatbox, música y dale que va. Es un festival. Es una bomba. Ahí va. Hay que ir a divertirse. Sí, gracias chicos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Nos despedimos hasta el próximo, la próxima vez que venga Estudio Urbano con invitados tan agradables e innovadores.